En principio, agradecerles a todos los viedmenses que nos acompañaron en las urnas. Gracias al apoyo de todos, juntos pudo ganar tanto la provincia como la intendencia de Viedma y bueno, y así de esa manera poder conseguir 3 bancas en el concejo. Además, bueno, ayer haciendo una evaluación pudimos ver que ganamos en todas las escuelas de Viedma, lo que demuestra el apoyo de la comunidad a la gestión actual. Así que bueno, no nos queda más que seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora, con el objetivo de poder cumplir con las necesidades de las vecinas y los vecinos de la ciudad. Particularmente para mí va a ser un gran desafío y bueno, y es un gran honor tener la oportunidad de poder contribuir al bienestar de nuestra comunidad a través del Consejo. Como representante del oficialismo, obviamente mi función será defender y promover las iniciativas del Ejecutivo Municipal y bueno, y asegurar que se tomen las mejores decisiones para el beneficio de todos y todas. Sé que esta no será una salida fácil, especialmente en un contexto de fuerzas políticas tan repartidas, pero bueno, estoy muy comprometida a trabajar mucho en esta gestión y bueno, poner mi mejor esfuerzo para cumplir este importante rol. Así que bueno, gracias a todos por la confianza.